Y ahí escuchamos dos temas del último disco de Dorso Spatium, el disco de la semana en el lado B. Los temas eran Horas sobre Tentaculón y Vortex. Recuerden que este el Dorso se va a estar presentando el próximo sábado 20 de diciembre a las 11 de la noche en el Resto Bar Óxido, que se encuentra en Purísima 282, en Barrio Villavista, con un valor de las entradas a 3.000 pesos. Se va a estar presentando junto a Warrat y Kingdom of Hate. Supone que va a repasar toda su discografía en aquella ocasión. Ya. Ahora, ¿de qué vamos a hablar, Pato? Vamos a hablar de un aspecto a lo mejor desconocido, de la crisis económica que nos ha afectado durante este año 2008, sobre todo en la segunda mitad de este año 2008, que ha estado muy en boga en las noticias sobre por la quiebra en Estados Unidos de estas empresas inmobiliarias, que fueron como la génesis de todo este asuntillo de crisis económica, pero que también ha afectado a las casas discográficas y a los estudios de grabación, donde, sobre todo en Londres, donde este año han cerrado una seguidilla de estudios, por decirlo de alguna manera, históricos, como por ejemplo son el Townhouse, el Herdman Mastering y Alchemy, y al cual les podría seguir el mítico estudio Olympic, donde grabaron gente de tanto renombre como Jimi Hendrix, Led Zeppelin o los Rolling Stones. Esto ha sido la posibilidad de que este estudio cierre, ha sido dicha por los propios propietarios del estudio, que es la discográfica EMI, y básicamente porque ya no es rentable tenerlo abierto funcionando, o sea, es económicamente no rentable. De hecho, hay una cuña donde aparece un representante de la firma EMI, que fue publicada en el diario Evening Standard, donde el tipo dice: la realidad es que sus estudios no son rentables como muchos otros británicos, y no hay tanto negocio como antes, y no nos parece que la situación vaya a mejorar. Entonces esto ha generado una serie de críticas, sobre todo en los portales británicos, para tratar de evitar de que estos estudios se destruyan o se demuelan o sean usados para otras cosas, por toda la nostalgia y la historia que tienen detrás. Por ejemplo, acá en la información que sacamos de internet aparece que Jimi Hendrix grabó el Are You Experience en esos estudios. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice usaron el mismo lugar para hacer la banda sonora de Jesucristo Superstar, y también han pasado artistas como Eric Clapton, Duran Duran, Roxy Music, Barbara Streisand, así como pasándonos ya para otro tipo de música, pero sí. Estamos hablando de unos estudios que han sido ocupados por grandes artistas. Era requerido por grandes artistas, y que está la posibilidad de cerrarlos por este problema económico. Que eso es pura miopía del negocio, porque ya está bien, por ejemplo, está bien que haya la crisis y ya no sean tan rentables los estudios, pero hay que pensar otra manera de sacarle rédito, ya que un lugar histórico sería un buen lugar turístico, creo yo. A la gente, por ejemplo, voy a ir a la casa donde estuvieron los Beatles tocando. Esas cuestiones se transformaron en lugares turísticos, y así en gran medida se logran mantener. Ese es los estudios Abbey Road, ¿cierto? En Abbey Road, o la casa donde tocaron, en el techo. Un montón de otros lugares donde son, insisto, se transformaron en lugares turísticos. Y de esa manera, de otra forma, de sacarle provecho. Ya que estamos en crisis, pues hay que buscar otro lado. Yo creo que hay que seguir aprovechando el capital que tienen. ¿Para qué van a demolerlo o hacer cualquier otra tontera con esos estudios? De hecho, plata. Eso es gran parte de los comentarios que aparecen en internet sobre la posibilidad de que estos estudios se destruyan, y sobre eso es que tratar de darle la vuelta al negocio. Ya, si bien ya estos estudios no pueden rendir dinero a través, a lo mejor, de grabaciones de bandas, que se les saque jugo por el otro lado, por el lado histórico que tienen y por las grandes bandas que han grabado y los grandes álbumes que se han elaborado en ese lugar, pero al parecer la empresa no tiene voluntad para esa cuestión. Es pura miopía, así, es típica del ingeniero comercial o del gerente, que lo único que quiere es la plata al tiro, no pensando en el futuro. Realmente. Bueno, hacer un poquito de historia, decir que estos estudios Olympic abrieron en 1966. De hecho, no estaban, en realidad fue a finales de los 50 que se generó la idea, pero en 1966 llegan a Londres, donde se encuentran, y se toparon con toda esta ola de músicos británicos que en la década de los 60 estaban empezando a hacer cosas como los Rolling Stones. De hecho, según esta información, dice que aquí grabaron el disco Let It Bleed y el Sticky Fingers, que fue uno de los últimos que... No, miento. Estaba pensando en el Fortilix. No, estoy mintiendo. Músicos como Rolling Stone y, bueno, como hablábamos también, pues, gente como Led Zeppelin y variados clásicos del rock británico. ¿Quién en la actualidad en realidad está requiriendo el estudio? Quizás ya no es tan rentable también porque muchas bandas se autogestionan. Claro, de repente está la posibilidad del MySpace. Claro. Bueno, no, o sea, no, porque lo comparas una mesa de sonido, de repente no es tan complicada ahora que la mayoría hace acceder a los programas para grabar música, editarle, masterizarle, todo eso. Es muy fácil encontrarlo en internet. Quizás por eso que claro, es más complicado que las bandas se den el trabajo de ir a un estudio de grabación para asesorarse por profesionales. Sí, al final eso es lo que está pagando uno, para la oreja del ingeniero de sonido que dice que no, que te podéis tocar esto en este tono. Al final, por eso es lo que uno estaría pagando para ir al estudio. Exactamente. Así bueno, que eso, vamos a escuchar dos temas de dos artistas que grabaron en los estudios Olympic, que están ahí a punto de cerrarse. Y la primera canción se llama Babe, I'm Gonna Leave You, de Led Zeppelin. Y la segunda canción se llama Bleeding Heart, del señor Jimi Hendrix. Esto es acá Rock Clásico en Lado B.

every morning. Hey, every morning the willow's weeping moan for me. Every morning.